FM Río 94.3. 11:50 de este domingo 22 de mayo. Día lindo, un domingo pleno de sol, hermosísimo domingo. Esperemos que el 25, el miércoles, haga un día como estos, así brillante. Porque el 25 Coronda, amén de que todo el país está celebrando, Coronda también va a celebrar y bueno, va a haber un hermosísimo acto con un desfile hermoso después de tanto tiempo de pandemia, tantas cosas que nos hacen falta, entre otras. La Municipalidad de Coronda está diseñando, está trabajando sobre la base esta, ¿no? De volver a retomar estos actos patrióticos con como se debe, ni más ni menos. Vamos a charlar un rato de esto con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, el profesor José Luis Bianchi. Cachi, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marvel? Buen día. Bien, bien, muy lindo todo, así que bien. Vos sabés que la realidad, a veces la realidad de la noticia te impone cambiar los planes, ¿no? Y bueno, la idea de, habíamos acordado con vos hablar del desfile, que lo vamos a hacer en un ratito, pero primero quiero preguntarte cómo está el estado del basural municipal, donde tenemos referencias que hubo se está combatiendo un incendio que se produjo anoche. Sí, sí, realmente veníamos bien, veníamos de casi 8 meses que no teníamos inconveniente en el basural. Habíamos trabajado mucho para evitar esta situación. No sabemos por qué, si pasó algo intencional o qué es lo que originó, pero anoche a la madrugada se prendió fuego una de las cavas. Ahora siempre en esta época del año un poco más grave por la sequía y por la cantidad de poda de árboles que hay, que bueno, fomenta que el incendio se haga cada vez más grave. ¿Pero está contenido el incendio entonces? Sí, sí, principalmente porque es una zona, en una cava, está cerca de un cañaveral, que ahí sí se podría complicar, pero si no sale de la cava, está trabajando una de las máquinas porque la única forma de apagarlo es tapándolo con tierra para sacarle el oxígeno. El oxígeno, si claro. Si no, realmente es muy difícil y perdura mucho tiempo. Y lo que más molesta y es peligroso es el tema del humo que genera. El humo que genera, más en el lugar a donde está, sin lugar a dudas. También, claro, por supuesto. También ahí también hay que ver el sentido del viento. Ahora, dentro de todo, era el sentido norte-sur, entonces no iba hacia el oeste, que sería la autopista. Claro, claro, lógicamente. Es lo que complica normalmente el tránsito por la autopista. Sí. Siguiendo con la página de policiales de esta semana, bueno, hubo también un hecho en el vivero, un hecho lamentable en el vivero municipal. Perdón, no te escuché bien. Que siguiendo con la página de policiales, hasta que lleguemos a la del 25 de mayo, sí. La página de policiales de esta semana indica que hubo también un problema en el vivero municipal. Sí, sí, lamentablemente ahí tenemos muchos problemas, ya es un poco histórico, lamentablemente, de daños, porque más que robo es hacer daño, y mucho más grave, porque ahí tenemos el proyecto que estamos haciendo de la cría de peces. Acuicultura. Y apicultura, ahí no solo salía. Y bueno, eso trajo aparejado la falta de oxígeno y la del agua, que bueno, trajo la mortandad de un 3 peces ahí que teníamos en la pecera, bueno, más todos los trabajos que hay que hacer para restablecer el sistema. Realmente nos duele mucho que gente por ahí no piense en todo lo que esto le genera a la comunidad de Coronda, en el daño que produce, porque por ahí el mate que estuvieron buscando es ínfimo. Son cosas que están al alcance de todo, que no tiene mucho valor económico, realmente no se justifica todo el daño que hacen por eso. Terrible, pero bueno, ojalá algún día la gente entienda ese tipo de cosas. Y encima, normalmente es Vox Populi, que es la misma gente del vecindario, ¿no? Que están ahí cerquita. Seguro, no nos van a hacer bajar los brazos. Nosotros tenemos un objetivo que se lo planteó el intendente de que asumió, de querer colocar nuevamente todo el vivero municipal y toda la zona norte de la ciudad en el lugar que se merece, y vamos a seguir trabajando muy fuertemente, tomaremos otras medidas, pero por ahí también nos interesa que la comunidad sepa, porque por ahí plantean qué es lo que se hace desde el Ejecutivo, qué hace la Municipalidad. Bueno, no solamente lo que hacemos, los trabajos día a día, sino que también hoy tenemos que trabajar mucho en estas cuestiones, que es trabajo extra, que tuvimos que hacer ayer un día sábado, hoy un día domingo. Nosotros no descansamos ni los días ni las horas, estamos siempre a disposición de la comunidad. Cachi, pasando a las buenas ahora, porque no era la idea hablar de esto, pero bueno, hay que hablarlo, creo que la gente tiene que saber, ¿no?, de que hay cosas que hay que cuidar y es parte del patrimonio municipal, del cual la municipalidad es responsable. Y hablar un poco de lo que va a ser el acto del 25, ¿por qué no nos contás un poquito? Sí, bueno, es un acto, como es de los más importantes que tiene la Argentina en el año, junto con el 9 de julio, pues ahí nosotros nos pusimos a trabajar muy fuertemente para restablecer una fecha patria, pero no solamente para conmemorar la Semana de Mayo como fecha patria, sino también un poco para restablecer la vida cotidiana de Coronda, de que Coronda salga a las calles, de que Coronda se vuelva a juntar y a conmemorar una fecha patria, pero también a mostrarse y a mostrarnos a nosotros mismos, los que somos, volvernos a ver las instituciones que tiene Coronda, qué es lo que está haciendo, los chicos que sigan nuevamente poder salir a la calle a saludar, a mostrar su escarapela en el pecho, a cantar el himno. Bueno, no solamente lo vamos a hacer con la escuela y con las instituciones que normalmente figuran en un acto, como la municipalidad, la policía, la cárcel, sino que quisimos ir más allá e invitamos a todas las actividades e instituciones de Coronda. Bien, así que queremos que estén todos presentes, que todos se muestren, que todos saludemos y nos saludemos, y bueno, que sea un poco un reencontrar de la ciudad después de casi 2 años que no lo pudimos hacer. Claro, por ahí no nos damos cuenta de que estamos volviendo a una naturalidad, entre comillas, ¿no? Y pensar en la pandemia que nos dejó afuera de todo esto durante 2 años, es muy lindo poder retomar las cosas como estamos acostumbrados, las cosas como hemos vivido siempre, los actos. Bueno, y también meto adentro de esto, por ejemplo, lo que fue el show de Melipal de anoche, que bueno, son esas cosas que de a poco nos van volviendo a hacer sentir que estamos retomando una vida, entre comillas, normal, que estamos en una post-pandemia que nunca pensamos estar, pero que nos van llevando a los lugares comunes, a las cosas que respetamos, a las que tenemos que valorar, que nunca quedaron atrás, todo por el contrario, pero parece como que hay que fogonearlas y un poco más, darle un poco más de valor, como que están olvidadas. No sé qué te parece a vos. Sí, realmente, o sea, yo por ahí recuerdo hace 2 años, cuando arrancamos allá por marzo del 2020, realmente nunca hubiéramos imaginado todo lo que tuvimos que vivir en este tiempo. Claro. Sobre todo al principio con ese aislamiento tan fuerte, tan riguroso, que esto todavía creo que no le damos la dimensión que tuvo, y cuando pase el tiempo lo vamos a contar como una triste anécdota de un tiempo en nuestra vida. Pero bueno, acá, por más que todavía la pandemia o la enfermedad todavía sigue, que nos tenemos que seguir cuidando, se está hablando de una cuarta ola que estaría, pero ya estamos empezando a transitar lo que sería el salir de esta enfermedad. Y en eso tenemos que tratar de volver a establecer lo que era lo cotidiano, lo que nosotros por ahí hacíamos comúnmente, que ahora le damos una validez, un valor que antes no se lo sentíamos. Antes, por decir, vamos a un acto, claro, y nos quejábamos por tener que ir, y ahora se ve tanta ansiedad en las maestras, en los chicos, en las instituciones. Tuvo una aceptación tan grande la convocatoria que hicimos, que realmente nos hace sentir muy orgullosos, y esperamos realmente que sea el marco que nosotros queremos, en cantidad y en calidad. ¿Sabes qué lindo para los chicos Yo pensaba en los abanderados, ¿no? El orgullo de la bandera, de llegar a la bandera, en cualquiera de sus características, ¿no? La bandera de la nación, la provincia, corona, poder lucir su bandera, poder salir a la comunidad, a los chicos a mostrarse, a la gente a disfrutarlo, a la familia al verlo. Y aparte entiendo que también viene gente de afuera, la gente del Liceo Militar General Belgrano, la del Batallón de Ingenieros 601, con las cuales esta gestión del Intendente Ramírez tiene una muy buena relación, ¿sí? Sí, nosotros... Primero por ahí recalcar lo que te decía recién, esto no es un desfile ni mucho menos, no tiene nada que ver con cuestiones castrenses o militares, sino que es marchar, es encontrarnos, es pasear, es mostrarnos a la comunidad, saludarnos, esas cuestiones. Es un acto netamente cívico que a su vez nosotros también dentro de la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, nos pareció muy muy atinado. Tuvimos la visita el año pasado en el marco de la fiesta de la frutilla de la banda musical del Liceo Militar, que ahí quedó una muy buena relación. Entonces el intendente hace poquito, en un viaje que hizo en Santa Fe, los fue a visitar y los invitó. Bueno, ellos quedaron muy agradecidos y bueno, existe la posibilidad de que vengan. Estamos viendo la cuestión de la movilidad. Después también pasamos por el batallón de ingenieros y de anfibios acá de Santo Tomé, que también fuimos por cuestiones de gestión municipal, para hacer un convenio para la utilización de la maquinaria que tienen ellos, para que nos asistan en la obra pública. Bueno, también se le hizo la invitación, fue el batallón donde en un momento estuvo el teniente Márquez, así que realmente estuvieron muy agradecidos, que ellos estuvieron en el acto del 2 de abril también, así que también se pusieron a disposición para venir. Bueno, tenemos un montón de invitaciones que si Dios quiere y podemos encaminar la parte de logística, le va a dar un entorno junto con la gente de la policía, que va a llevar móviles para mostrar, la gente de la cárcel lo mismo. Bueno, queremos que estén todas las instituciones, sobre todo ellos que le dan una parte de color y de despliegue muy importante, así que esperamos que va a ser un día muy lindo, esperemos que realmente nos acompañe el tiempo. Vos sabés que haciendo números, más o menos, ¿de qué se está hablando? 700 personas, más o menos, 800 personas que van a caminar. Más o menos, cuando empezamos a hacer números, las escuelas estarían absolutamente todas, creo que a lo sumo puede llegar a faltar una, o sea, los abanderados van a estar todos, puede ser que a lo mejor algún grupo de chicos falte, pero después van a estar todos, desde los jardincitos más chiquitos hasta el instituto del profesorado, como a nivel terciario, por decir una forma, el IME y el liceo municipal, como instituciones municipales, bueno, y todas instituciones, clubes, asociaciones civiles, bueno, realmente va a ser multitudinario y va a estar representado, como primera vez también va a estar la gente del campo, con su maquinaria, así que hasta vehículos de carrera, autos de carrera, va a estar realmente muy lindo, también con el cierre de las agrupaciones gauchescas, con los caballos, que también le da un toque especial, así que realmente esperamos que sea muy lindo y del agrado de todas las... Yo creo que sí, ojalá la gente asista y podamos disfrutar todos de un 25 de mayo... Te diría cómo corresponde. Te diría un 25 de mayo donde hay que honrar determinadas cuestiones y, bueno, recuperar esto, ¿no? Recuperar la argentinidad, la fecha y, por sobre todas las cosas, rescatar la familia, porque en definitiva creo que es un acto para la familia, donde van los chicos, van los padres, todos se juntan y hacen una comunión de gente que, pensando en compartir un buen momento, seguramente va a ser así, va a ser un buen momento. Sí, también planificamos para el cierre, cuando terminen de pasar por ahí enfrente de la escuela 201, la plaza, en la zona de la costanera se le va a dar un vaso de chocolate con una porción de torta, también rememorando lo que se hacía... Recordando los viejos tiempos. ¿Cómo? Recordando los viejos tiempos donde había chocolate... Sí, los viejos tiempos cuando éramos chicos nosotros. Sí. Pero es también lindo, el tiempo va a acompañar, va a estar fresquito, así que realmente va a ser lindo para darle un cierre. Y después a la tarde, a partir de las 15 horas, también tenemos diagramado toda la parte artística, cultural, recreativa, también ahí en la plaza, como un poco decías vos recién, para volver a apropiarnos de ese lindo espacio que tenemos en la plaza y escuchar o ver un lindo número artístico de gente de acá de Coronda que realmente últimamente están mostrando todas sus cualidades y habilidades y a la gente realmente le está gustando mucho. Cachi, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos. También hago mención, está la agrupación Mocha que hace una actividad campestre en el acceso a la autopista, que también está dentro del plan los festejos del 25 de mayo, y el 24 a la noche tenemos también la actividad en el museo municipal, que también está muy lindo a partir de las 20 horas. El museo está trabajando este año realmente, o últimamente, muy con muchas actividades y abierto a la comunidad, y es una linda actividad para que la gente vaya, lo conozca, se acerque, hable con la gente del museo, que les da charlas, guías personalizadas, así que realmente está muy lindo. Gracias, Cachi, buen domingo. No, gracias a vos y buen domingo para todos ustedes. Charlamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, el profesor José Luis Bianchi. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.